Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía en el 107.8 en la FM y a través de www.radioutopía.es. Y bueno, esta tarde estamos aquí una vez más, está Cristóbal, para que hablemos entre él y yo de un libro de José Agustín Goytisolo. Cristóbal, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Sí. Ya llevamos muchos años con libros de José Agustín Goytisolo. Como sigamos así, vamos a acabar tomando litio, como hizo él. Vamos a acabar en la cárcel, en el tanatorio, en esos lugares, ¿no? De memorables de rara comunión, ¿no? Como decía el poeta también, ¿no? Y hoy van a hablar aquí de un libro de los últimos, el penúltimo de su producción, del año 95, que se llama Cuadernos de El Escorial, ¿no? Si quieres, antes de que nos metamos a hablar un poquito de la biografía, un poco por recordar a la audiencia, ¿no? Los puntales de la vida y de la obra de José Agustín, ¿a ti qué te ha parecido esto de Cuadernos del Escorial? Bueno, pues, a ver, sí que me ha resultado más fácil el hecho de que sean epigramas. Eso me ha gustado mucho porque es un formato de poema que me resulta fácil de leer y creo que se pueden decir muchas cosas, en algún momento él las dice, pero lo que más me gusta del libro es el formato. El epigrama, que recordamos al lector, que es un poema satírico, mordaz, y que al final a veces trae un poco de moralina, pero es breve. Entonces, eso, para quien le cuesta leer, y porque ya estamos en unos tiempos en los que nadie lee, los epigramas son fáciles, que me recuerda un poco a los aforismos de otros autores. Poemas del Twitter, ¿no? Sí, exacto. Da él una definición en uno de los poemas, que si quieres la leemos, ¿no? ¿La lees o la leo? Luego, ¿tú la tienes a mano? La tengo aquí. Vale, dice pues, tira. Se llama el poema. Se llama este epigrama, ¿no? ¿Qué es? Vaya un aprieto. Es como 10 limones dentro de un caramelo. Como toda mi sangre metida en 4 gotas. No sé si me he explicado. Contad los 4 versos. Creo que ya está hecho. Porque el epigrama, el formato que lo utiliza es estrofas de 4 versos, ¿no? Alejandrinas, ¿no? De verso alejandrino. Sí, sí. Y lo que tiene de particular este poemario, o lo que tiene de particular el epigrama y también este poemario, de esto hablaremos ahora si quieres, ¿no? Es que en principio el epigrama es satírico, ¿no? Entonces hay una cuestión que podemos plantear ahora cuando hablemos un poco de las obras que publica José Agustín, un poco las características de su producción, y es que no había hecho nada más que un libro exclusivamente satírico, que fue Salmos al Viento del año 58, ¿no? Que fue el único que era exclusivamente satírico, y ahora este vuelve a ser el único. El segundo, que es exclusivamente satírico, aunque en realidad tampoco del todo. Tiene, es verdad, muchísimos temas, ¿no? Pues no sé, un homenaje a Carlos Barral, ¿no? A la mujer de Carlos Barral, por ejemplo, ¿no? O sea, de eso iremos, si te parece, desgranando, ¿no? Pero vamos a decir primero que, antes de nada, que José Agustín Goytisolo es un poeta nacido en 1928 en Barcelona, ¿no? Hermano de otros escritores como Juan Goytisolo, Luis Goytisolo, ¿no? Y que bueno, que tuvo una situación familiar complicada en su infancia debido a, bueno, la guerra. Eran los niños de la guerra estos escritores, ¿no? Y la muerte de la madre, fundamentalmente, que dejó en situación de abandono a los niños de esa familia y en especial a José Agustín. Claro, el tema del padre lo hemos mencionado más de una vez, el padre que no era especialmente cariñoso con los niños, sino más bien un poco bruto, ¿no? Y entonces la muerte de la madre les deja a ellos un poquito tocados, ¿no? Luego podemos hablar también de, pues, un poco de sus características, ¿no? Él empieza con un primer poemario en el año 55, que es El Retorno, que es un poemario elegíaco de la madre, hablando de la madre. Es un poemario que creo que hemos coincidido en decir que es un poemario excelente, nos ha cautivado, sí, sí. ¿No? Aunque al principio decíamos, yo decía siempre, no, todavía no tienen la voz formada y tal, como poeta, pero luego sí que he reconocido maestría en esos poemas. Después publica Salmos al Viento, que es el que mencionaba antes, satírico completamente, ¿no? Que es donde vienen, por ejemplo, poemas como No sirves para nada, ¿no? Que es el más conocido probablemente, junto con Los celestiales, de ese poemario. Luego Claridad, Años decisivos, bueno, Años decisivos es una recuperación. Algo sucede bajo tolerancia. Hemos dicho más de una vez tú y yo, Cristóbal, que esos cinco libros, bueno, son los en realidad importantes de él. Los demás es porque era escritor y escribía, y realmente era, de todos modos, era difícil superar esos libros, ¿eh? Hay que reconocer que ponerse un listón tan alto del mismo, pues fue al final casi involuntariamente una osadía, ¿no?, en su trayectoria. Luego tuvo Taller de Arquitectura, Del Tiempo y del Olvido, Palabras para Julia, Los Pasos del Cazador, de grato recuerdo, sí, ¿no? Creo, sí, también, ¿no?, a pesar de que nos daba un poquito de pavor hacer ese poemario, ¿no?, aquí en el programa. A veces Gran Amor, Sobre las Circunstancias, Final de un Adiós, ¿no?, del año 84, La Noche es Propicia, El Ángel Verde y otros poemas encontrados, como Los Trenes de la Noche y ahora Cuadernos del Escorial. Después de esto nos va a quedar solamente un poemario, que sería Las Horas Quemadas. Y bueno, por aclarar un poquito los términos de la poesía de José Agustín, pues es un autor que pertenece a la generación del 50. Eso significa que ellos plantean una renovación del lenguaje poético, pero la renovación no lo hacen a base de la excelencia o de la búsqueda de una gran belleza pura, sino del uso del lenguaje coloquial, ¿no? E incluso también de la utilización de otros modelos textuales, por ejemplo, la carta a mi hermano de José Agustín Goytisolo, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los temas, pues está el tema elegíaco fundamental en él, el tema de la madre fundamentalmente, ¿no?, el tema satírico y crítico, y luego podríamos incluir ahí, o separarlo, da igual, es el tema de la autoconfesión, el tema del intimismo, ¿no? Cuando va evolucionando, pues hace poemarios, pues acuérdate, no recuerdo ahora mismo, aquel poema en el que una chica mira a su ausencia, ¿no? Es la búsqueda también de otras formas de la poesía. Realmente a nosotros nos gusta más la primera época, también porque la hemos conocido de la primera, ¿no? Pero bueno, me parece que dicho esto ya tenemos un poco las bases de su trayectoria. Digamos también que falleció, ¿no?, en 1999. Un día haremos, si quieres, cuando acabemos todo esto, haremos un último programa, ¿no?, como cierre, si te parece, ¿no?, con un poco vida, obra, muerte, ¿no? Sí, sí, De José Agustín, si quieres. Y podremos hablar de esa muerte del poeta, ¿no? Yo quiero añadir, para entender un poco el contexto de la obra, que estamos hablando de una época que va desde el tardo franquismo hasta la transición, y bien entrada la transición, bueno, hasta el año 90 y tantos, que es muy importante porque él en principio escribe de una forma intimista, pero luego sí que de vez en cuando, y yo creo que en la mayoría de los libros que hemos hablado, sí que saca su lado rebelde, iconoclasta, me atrevo a decir izquierdoso, o sea, saca porque han tenido que luchar mucho para conseguir la democracia, y la decepción de los 80, no dice nombres, pero claramente se refiere al partido que estaba en el poder a partir del año 82, y su decepción, yo creo que fue ya una de decepción vital, o sea, que ya vio que no había salida, ¿no? Tendría a lo mejor esperanza en la transición, en los años 70 y demás, pero después de los 80 ya en ese sentido quedó ya, sí, eso, sin ningún eso tipo algo de ilusión. Fue muy común, ¿no?, entre la gente de izquierda de este país, sí, en, sí, en aquella época, ¿no? Tengo una cosa que he encontrado hoy, ¿no?, que es un artículo del propio José Agustín que se llama Releyendo a Catulo. Ah, sí, ¿eh? Sí, es un, sabes que Catulo o Marcial fueron, sí, en realidad los modelos, son poetas latinos, ¿no?, los modelos de José Agustín en esta cuestión del epigrama, ¿no? Y tengo algunos párrafos que me gustaría, leerte, porque yo creo que tienen bastante, bastante, bastante interés, ¿no? Que te recuerdo que Catulo es mi libro de cabecera, que ya lo sabes. Pues yo me creía que era las obras completas de José Agustín Goytisolo. Las vamos cambiando. ¿Cada cuánto? ¿Cada semana? ¿Cada día? Tú lee, que es lo que mejor haces. Bueno, dice que existe cierto tipo de lectores que esperan que un escritor emplee siempre en sus creaciones frases y palabras delicadas, figuras dignas y que no escandalicen sus oídos, en vez de usar términos vulgares y groseros, ¿no? Y esperan también que el tema de sus obras sea noble, austero y ejemplar. Pero hay artistas de la palabra que vulneran expresamente esa norma, pues no creen que existan ni palabras, ni lenguaje, ni tema que sean expresamente literarios, poéticos, hermosos, etcétera, y afirman que cualquier tema, dicho con el lenguaje apropiado, puede ser objeto de belleza o de poesía, desde la palabra catalogada como soez hasta las frases más malsonantes, siempre que estén tratadas, eso sí, con maestría, con arte y con artificio y en un contexto apropiado, ¿no? Habla, de, por ejemplo, de Cervantes o de Quevedo, que utilizan muy habitualmente palabras muy, muy, muy vulgares, ¿no? No así poetas o escritores de, pues, de segunda fila, que eso les sale un poquito peor. Y pues, dice que Catulo es un caso paradigmático de escritor que sabe convertir en belleza todo cuanto toca, aunque para ello deba usar un vocabulario y una fraseología licenciosa, impúdica y desvergonzada. Catulo no se dedicó exclusivamente a cantar los ambientes distinguidos y cultos de Roma, que conocía muy bien, sino que se propuso, además, poetizar temas que le sugerían lugares plebeyos, expresiones barriobajeras que eran comunes en tabernas y tugurios que él visitaba. En fin, no me alargo con esto, ¿no? Pero me parece que aquí lo que está haciendo Goytisolo es una apología de poder poetizar lo normal, lo vulgar, lo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy descriptivo de lo que ha sido la obra suya, porque acuérdate de poemas confesionales como el del cepillo de dientes o el retrato de boda amenazante, la maleta de Hans Magnus, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido creo que tiene todo la coherencia este artículo, que si quieres te lo pasaré, pues está interesante, ¿no? No, bueno, es que en este libro la verdad es que se le ve también que ya tiene una libertad mental para escribir sobre lo que le da la gana. Es decir, ya no es que sea poesía de la experiencia, es que es más que eso, es que de repente habla de Barral, que acaba de fallecer, habla de otro, o sea, no tiene ningún límite, no se plantea ningún límite de contenido, sino en lo único que yo creo que trabaja efectivamente es el epigrama, los versos que estén bien hechos y demás, pero en cuanto al contenido, yo creo que escribe lo que le da la gana. Lo que pasa es que, todo hay que decirlo, aunque escriba lo que le da la gana, a mí, excepto algún poema, no me han impresionado. O sea, o bien ya conozco demasiado bien el universo de José Agustín, pero salvo tres o cuatro, no me han dicho mucho. Pero quizás hoy, después, hablando contigo, y es lo más probable, porque siempre pasa lo mismo, acabemos diciendo las grandes cosas que decimos siempre al final de cada programa, no, de José Agustín Goytisolo. Nos ayuda la conversación, y eso es verdad, la conversación entre dos personas sobre poesía ayuda muchísimo. La conversación entre dos o más personas sobre poesía a veces es mucho mejor que la poesía, ¿no? Sí, sí, sí, pues claro, claro, así, claro, claro, claro, claro. Tengo aquí también algún dato, si me permites, ¿no? Como que este libro se publica en la editorial Lumen en el 95 y que tiene 10 cuadernos de epigramas, cada uno de ellos de 12 epigramas, con lo cual en total son 120 poemas, muy cortitos, de 4 versos, ya hemos dicho. Y resulta que por aquel entonces, la que también fue prologuista de este libro, y además es una de las que aparece retratada en uno de los poemas, la profesora crítica y escritora Fanny Rubio, era la coordinadora de los cursos de verano del Escorial, que dependían de la Complutense, ¿no? Y en esos cursos a los que siempre acudía José Agustín, él, parece ser que él escribía repartían unos cuadernos a la gente para que tomasen nota de las conferencias o de las charlas, y parece que en esos cuadernos él los utilizaba para escribir en los años sucesivos en los que participó en aquellos encuentros los poemas de este libro, ¿no? Y ese es el origen del título, ¿no? Que realmente es un título que, si no sabes este dato, suena un poco cuadernos, ¿vale? Cuadernos de El Escorial. ¿Por qué? Pues porque eran allí las sesiones, ¿no? De, sí. Que yo supongo que está hablando de principios de los años 90, ¿no? Esa época, efectivamente. Sí, porque yo estuve alguna vez en el Escorial, uh-huh, y tal, y efectivamente en algunos cursos que se hacía eso, y sobre todo, bueno, que era toda la intelectualidad de Madrid que se reunía allí, porque era el único lugar de la sierra con un auditorio grande y para pasar un poco el verano, claro. Uh-huh. Resulta que además, bueno, parece ser que los poemas del primer cuaderno, el cuaderno 1, ya estaban escritos, ¿eh? Vale. Lo que pasa es que luego parece que sabes que Goyo Solo también picoteó mucho en la poesía. Aparte de hacer su poesía de versos libres con su, ¿no? O sea, también tiene la por ejemplo, la imitación del lenguaje popular de los pasos del cazador, ¿no? Si no sí, lejos, sí. Y otros muchos tonos que en eso también es un maestro. Y quizá es lo que nosotros estamos un poquito de menos, pues el verso libre, un poco ese aire que a nosotros nos gusta, ¿no? Pero realmente hay que reconocer que en algún momento él debió pensar, estoy ya cansado de hacer lo mismo, ¿no? Claro, claro. Vamos a hacer unos epigramas, vamos a hacer poesía popular, neopopular, tal, poesía amorosa, hablar desde el punto de vista de la mujer en relaciones amorosas, acuérdate, ¿no? Sí, sí. Y bueno, sí que quería añadirte que, bueno, pues que los temas de este libro, dice aquí Carmen Riera en el prólogo de, por cierto, tenemos que saludar, hoy que no se nos olvide, que la última vez sí nos olvidamos de saludar a Javier Ayala, ¿no? Especialista en las musicalizaciones de la obra de José Agustín y del que me ha pasado unas cuantas propuestas, algunas de las cuales después vamos a escuchar, ¿no? Pero decía, ¿no?, que los temas que trata en este libro, dice, nada se escapa a la observación punzante del poeta, las relaciones amorosas, los viejos oficios, incluido el del poeta, el mundillo literario, las circunstancias políticas o las referencias a un sujeto poético a menudo demasiado parecido al autor. Dice que los epigramas no se ordenan temáticamente, sino que se entremezclan, lo cual hace que sea un poemario pues más variado, ¿no? Marcial es uno de sus modelos, Catulo es otro y Juvenal otro. Me da la impresión de que aquí, sobre todo Marcial y Catulo, ¿no? O sea, Marcial como poeta. Ha salido también esta figura en algún otro programa, cuando hablábamos de algún poema también muy satírico, muy bestia, escatológico, ¿no? Que tenía Goyo Solo. Yo te propongo que empecemos a leer, si sí, quieres. Sí, sí, o sea, sí, vamos sí. A empezar. Claro, sí, bueno, pues mira. Hacemos una cosa, vamos de cuaderno 10 hacia atrás. Sí, vamos leyendo, si quieres, vale. Aquellos que nos... Tampoco sin comentar mucho, porque a lo mejor ahí puede haber, no sé, 30 o 40 poemas que como son cortos, tampoco dan para un comentario muy largo, ¿no? Y para que no se nos agote. Vale, pues mira, si quieres empezamos en la página 785. Yo tengo uno reservado que me ha gustado mucho y te lo quiero leer porque, no sé, ese es... Claro, yo estoy siempre entre el bien y el mal y siempre dándole vueltas a lo mismo. Pues me ha resultado especialmente llamativo este poema. Entonces yo espero... ¿Cómo se llama? Años impuros. Estamos en la página 785. Vale. Adelante. Nos conviene, me dices, que gane la derecha. Así regresaríamos a nuestros años puros, de oposición como antes y clandestinidad. Ah, no, para mí fueron los años más impuros. Uh-huh. Qué cosa, no sé, que me ha gustado mucho, ¿no? Porque sí, parece que está muy bonito el romanticismo de ser subversivo y tal, pero cuidado, ¿no? Lo que importa es que no haya dictaduras y que no haya, ¿no? Es que habla muchas cosas, porque identifica, por ejemplo, que la clandestinidad fue impura en todos esos años de oposición. Para mí me da la impresión de que está revalorizando la lucha que tuvo contra el mundo en su juventud. Y en esa lucha, pues, hay un poco de todo, ¿no? Y sí, pero, claro, es que no se puede decir que eso sea puro, uh-huh, en ningún caso. A mí, vamos, que no, me ha gustado mucho, ¿eh? Que era uno de los que tenía yo seleccionados también de esa sección, ¿no? Sí. También me ha llamado la atención. Ah, mucho. Sí, también tú, ¿eh? Sí, es una cosa que nos sí. pasa siempre. Se pensará el oyente, si lo hubiera, que estamos conchavados, pero hemos leído muchos libros y, curiosamente, tenemos los mismos. A ver si tú eres J, yo soy A. Y alguien por ahí es G, porque pues no, mira, lo sé. Yo tenía seleccionado también el último. Me ha llamado mucho la atención este poema. ¿Puedes cerrar la puerta? Cerrar la puerta. Venga, tira. puedes, porque es el poema que cierra el poemario, sí, sí, ¿no? Sí. Puedes cerrar la puerta de una casa que es tuya porque la has construido piedra a piedra y con arte. Tú, autor de estos cuadernos palabra por palabra, este último epigrama debe cerrar el libro. Pues me ha parecido interesante este poema. Sí, no, bien, bien. Es la puerta de una casa que es tuya, porque la has construido piedra. Yo tengo la impresión de que hoy vamos a comentar menos que otras veces los poemas, ¿no? Son poemas más cortos, ¿no? Y lo que vamos, bueno, si te parece, Cristóbal, no, lo que tú digas. Comentemos, ¿eh? O sea, sí. Que da la impresión de que de aquí hay menos que comentar, ¿no? Yo tenía también en la otra página el de Pienso en Ivón, ¿no? Porque, claro, ese es un poema, fíjate. Bueno, Ivonne es la esposa de Carlos Barral, ¿no? Francesa, y que ella un poco participa de toda esa gente, vamos a decir, pija y culta también, ¿no? De izquierdas, la Gauche Divine, ¿no? De Barcelona. Pero claro, al mismo tiempo, claro, esto no es sátira, esto es elegía, ¿no? O sea, te lo leo y hablamos. Pienso en Ivonne. Las sombras más crueles cayeron sobre ella. Estamos hablando de la muerte de Carlos Barral, ¿no? Las sombras más crueles cayeron sobre ella. ¿Quién pudo imaginar que Carlos no estuviese? El duelo cambiaba toda una vida juntos. Y ahora me siento triste pensando que ella pena. Me llama la atención este poema. ¿Sabes? Sí. Yo estoy aludiendo al hecho de que, claro, es un libro de epigramas. El epigrama en principio es un género satírico, ¿no? Pero esto de satírico no tiene nada. Esto es la compasión, ¿no? La conmiseración que siente hacia su amiga. Ellos se reunían en la casa de Carlos Barral, sobre todo. Sí, sí, sí. O sea, cuando hacían sus movidas con Gil de Viedma, con todos los que iban, ¿no? Y tal, era en la casa de Barral, ahí donde hacían, pues, todas esas reuniones clandestinas realmente, ¿no? Donde hablaban de política, de poesía y de lo que cayese, ¿no? Y creo que Barral iba vestido de almirante. Es verdad. Sí. Oye, no, mira, yo también tenía subrayado este. Sí, nada, es que es así. Es que una de las cosas más duras que yo creo que a José Agustín le pasó, y le pasó mucho, es que sus amigos de generación, la mayoría de ellos murieron jóvenes. Y eso, que se muera un amigo... la desaparición de sus amigos... El libro anterior, acuérdate, que estaba dedicado precisamente a Barral y a Viedma, ¿no? Sí, sí. Que acababan de fallecer en los años anteriores, ¿no? Y algo también tiene por ahí de Ferrater, que también fallece. José Costafreda también, etcétera. Y después también, ¿te acuerdas? Ese. Ferrater. Y también tiene un poema que se llama, efectivamente, como tú... Sí. Como te he dicho, ha muerto Costafreda. Sí, Alfonso Costafreda ha muerto. Pero resulta que parece ser que era el mismo que utilizó cuando se murió Ferrater. ¿Ah, sí? Sí, solo que luego cuando se murió, creo que se murió primero Ferrater y luego Costafreda. Cuando se murió Costafreda, pues le cambió el título, ¿sabes? Porque ya sabes que él era muy hábil en esto del mundo editorial y de jugar con todo el tema de la publicación y tal. Entonces le llamó Alfonso Costafreda. Ha muerto. Creo que era este el caso, ¿eh? Bueno, hay que estudiarlo, porque a mí ya sabes que me entusiasma especialmente Alfonso Costafreda. O sea, y si fue así, pues... Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Que la intención es buena. Pues no sé si tienes tú algún otro de este cuaderno. Yo había señalado también el primero. Y yo también, pero sí es impresionante. Pues, aquí está. Está a tu disposición para leerlo. Pero míralo, o sea, que es así, ¿eh? No. Aquí lo que has... O sea, cuando veo tu libro, veo como los manuscritos del mal muerto, ¿no? ¿Sabes? Pues, como tienen la cubierta ahí ya carcomida con el tiempo, es que este ¿no? Este libro, o sea, ya lleva mucho me acuerdo trabajo. Un día que dijiste, lo dejo aquí, a tomar por saco. ¿Te acuerdas? Sí. Yo te dije, imprudente, insensato, ¿qué haces? Y lo recogiste, menos mal, porque aquí lo tienes. Ahí sigo. No alcanzarás su arte. ¿Crees que porque enculas a cualquier muchachito alcanzarás el arte de Jaime Gil de Viedma? Él era homosexual, y tú, altísimo poeta. Y tú, un escritorzuelo y un triste maricón. Lo he leído mal. Voy a leer otra vez. Se ha entendido, yo creo, ¿eh? No, da igual. ¿Crees que porque enculas a cualquier muchachito, alcanzarás el arte de Jaime Gil de Viedma? Él era homosexual y altísimo poeta. Y tú, un escritorzuelo y un triste maricón. A ver, Ya, que no. Vamos a ver, no, sí, sí. Bien, porque es un poema satírico que imita todo ese lenguaje muy soez que utilizaban los poetas latinos dramáticos. Claro, exacto. ¿No? Tipo como Catulo, correcto. Continuamente uh-huh. está hablando de encular y de... Sí. No es que no me acuerdo, pero hay un poema que estuvimos leyendo que, vamos, era una barbaridad tras otra, de Goiti solo, ¿no? Sí. Que imitaba a uno de esos autores. Creo que era Marcial, si no recuerdo mal. No vale. sé si tienes tú alguno más. No. Por esta... Yo tengo uno en la 777, en el cuaderno 9, ¿no? Que es el de no servir para nada. Hombre, es que... Claro, ¿por qué? Porque viejos recuerdos. Viejos recuerdos del poema No sirves para nada, ¿no? Y que dice lo siguiente, no servir para nada. Cierto, nunca he servido para nada, oh amigos. Si servir para algo es calentar la silla de un banco o notaría, en verdad que no sirvo. Pero sí sé sentarme para escribir poemas. Cosa que, por Bien. Cierto, desmiente su mujer Asunción, ¿no? Cuando en algún lugar dice que José Agustín jamás se sentó a una mesa a escribir un poema, sino que lo escribía en el bar, en la servilleta, en el, no sé, en la carta del banco o cosas así, ¿no? Pero bueno, supongo que alguna vez habría. No, pero espera, que no está mal dicho, vamos a ver. Pero sí sé sentarme para escribir poemas, sentarme. Eso sí, está haciendo... Más o menos está diciendo que no vale para lo que todo el mundo supuestamente vale. No vale para la producción del capital, sino que para lo único que vale es para sentarse y escribir poemas. Que luego, por supuesto, los pensaría en otros momentos. Bueno, eso ya claro, no lo claro, sé. Pero claro. Sentado para escribir los poemas. Solamente que me extraña que falta... La tilde. Sí. Dilo ahí. La tilde. Falta la tilde. Falta la tilde, a mí eso me sirve, me vuelve loco. Pero bueno, igual es una rata de... Por esto, macho. No, igual es una rata de la editorial. Y qué bonito aquel poema, hijo mío, no sirves para nada. Efectivamente, es uno de los más grandes poemas de nuestro autor, ¿no? Pues si quieres vamos adelante, en este caso hacia atrás. Bueno, pero espera un poquitín. ¿Vas a leer este de que es un epigrama? Que ya lo has leído, vamos, que no lo quieres leer otra vez, ¿no? Yo creo que ya... Vale, tira, bien. Es más inteligente de lo que nosotros podemos imaginarnos. O sea, desde luego, a nosotros nos supera con mucho, ¿no? Escucha, que vamos muy rápido. No todavía son las 19:36 y ya estamos en el cuaderno 8, o sea, que me da un poco de miedo. 2 de 10. O sea, llevamos un 20%. En realidad, lo que nos va a faltar, ya verás, va a ser tiempo. Porque además voy a meter también alguna canción y demás, ¿no? Tú tranquilo por eso, que aquí el driver drive, ¿vale? Vale, no, siempre. 773 seguro que hemos seleccionado el mismo, vamos, es que léelo tú. No, espérate, que a lo mejor yo no lo he seleccionado. Que siempre, que seguro. Bueno, pues a ver, lo voy a leer. Y si es el mismo, tú me haces así con un gesto con la mano. Trenzas brunas. Que su mujer, cuando tenía 14 años, 15 años, que es cuando se enamoró de ella. Exacto. Tenías trenzas brunas. Deseo que recuerdes que entre tus brazos jóvenes yo conocí el amor. No ese amor que es fugaz y que pronto se olvida, sino el más perdurable que conocí en el mundo. Es que él, en una entrevista de Radio Televisión Española, dice que le presentaron a Asunción cuando ella tenía trenzas y 15 años. Es que era la hermana de su amigo. Claro. De... Sí, del periodista. Sí, no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿No? Sí. Y tenía 15 años, o sea, y es el Luis más... Luis Carandel. Eso es, y es el que más perduró, claro, me imagino este hombre. Claro. A una niña de 15 años, él tendría 17. Claro. Y luego que realmente, o sea, eso fue su gran amor. No, bueno. Sí, lo que pasa es que ya sabes que en este sentido, José Agustín... Bueno, y hay muchos poemas aquí que hablan de otras relaciones, ¿no? De otros momentos amorosos, ¿no? O sea... Y no creo que en aquel entonces fuese por poliamor ni por relaciones abiertas, que eso no existía en aquel tiempo, ¿no? No, estás equivocado. Sino que era porque eran de una mentalidad determinada, ¿no? No, yo creo que estás equivocado. Bueno, a ver, equivocado. No, tenemos que matizar, porque es difícil. Matiza. Es difícil que el driver y yo solamente una cosa, discrepemos. Solamente una cosa, que para juzgar esto no nos valen los criterios de 2026, sino no. Valen los criterios de 1990 o te lo voy a decir, en el año, en 1968, entre las grandes reivindicaciones que hicieron los filósofos de aquella época, uno de ellos, que no se llama poliamor, pero se llamó el amor libre. El amor libre se recoge como una de las reivindicaciones principales en contra de la monogamia y en contra del heterosexualismo de la iglesia de la época. Entonces, es una cosa que no se suele hablar, pero el poliamor y demás podría ser una reformulación de lo que en aquellos años se llevaba. Además, no solamente se disertó, se desarrolló, sino que además la gente en comunas, en sitios, claro, no en, ¿sabes qué pasó en sitios también? En sitios adecuados, los hippies y toda esa gente realmente llevaban relaciones libres, y se preconizó, gracias a Marcuse, el amor libre, porque viene un poco de las influencias de Freud y demás, ¿no? Entonces, yo no sé si él estaba allí, pero seguro que era conocedor de todas las reivindicaciones del mayo del 68. Luego vamos a leer un poema en que se habla justamente de eso, desde el punto de vista de una mujer. Sí, sí, sí. Concretamente, la organizadora de los cursos del Escorial, que tiene una visión bastante crítica de esa envolvente, ¿no? Con la idea de, tú eres una mujer liberada, pues vamos para allá, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí. Cuidado, ¿no? Pero bueno, bueno, yo aquí quiero leer Tabaco y alcohol. Es sencillamente porque estuve dándole vueltas toda la vida al alcohol, porque debió beber mucho, al tabaco, porque todavía en el programa que hacen con 68 o 69 años está a vueltas con el cigarro, y dice, me dicen que debiera quitarme del alcohol. A mi edad es absurdo, pero insisten. Es que es la leche. Es que me parece que, a ver, empiezo otra vez. Me dicen que debiera quitarme del tabaco. A mi edad es absurdo, pero insisten. Más fácil que dejar la bebida, como hiciste hace tiempo. No dejé la bebida, ella me dejó a mí. Aquí me asaltan muchas ideas, ¿no? Pero dos, no te preocupes, no te asustes. Pero bueno, dice, en primer lugar, la expresión que debiera quitarme de. Es una cosa muy, uh-huh, es muy goitisoliana trabajar ese lenguaje, porque normalmente no se suele decir así. Dice que debiera dejar el tabaco, ¿verdad? Quitarme del tabaco, es así. Y lo más importante de todo, a mi edad es absurdo, pero insisten. ¿Qué más da? Eso es lo que veo yo. ¿Qué más da? Con 60 y tantos años, bueno, a mi edad es absurdo, pero insisten. Es una visión catastrofista de la vida, por supuesto, y a la vez muy vital, porque, claro, con esa edad, la gente que a esa edad intenta arañarle unos años más a la vida, pues, bueno, si es, ¿a base de qué? Nada más, te quería hacer el comentario. Bueno, yo sigo adelante, si te parece. Sí. Me gustaría leer un poema de la página anterior, de la 772, ¿no? El de Marta. Porque Marta es la hermana, ¿no? La hermana de esta familia, y nunca se habla de Marta. Y es la primera vez que yo recuerde en que en un poema él menciona, porque en otros poemas ha mencionado a Juan, ha mencionado a Luis, tal, pero a la hermana nunca la había mencionado, ¿no? También hay otro poema donde reivindica la figura del hermano de Luis, ¿no? Sí. Que de pequeño te tenía por un tontorrón, tal, y al final resulta que eres un pedazo de escritor, ¿no? Pero este poema de Marta dice lo siguiente. Se llama Marta, nos reencontramos. Chica, fuiste la hermana sufrida en la desgracia. Te tocó un papel feo cuando aquel infortunio. Luego el viento del mundo nos separó. Mas quiero decir que te añoraban mis años quebrantados. Bueno, más allá del poema, que me gusta más o menos, me parece interesante el hecho de que trate el tema, ¿no? De la hermana que la tenía un poco olvidada en su obra, ¿no? Pero qué bonito esto de el viento del mundo. Uh-huh. Nos separó el viento del mundo, ¿verdad? Es uh-huh, que eso es, uh-huh, cuando hace viento, es que es bueno, esto bonito. Es el oficio de Goytisolo, ¿no? El oficio, uh-huh, el gran conocedor de las palabras y del lenguaje que es este escritor, ¿no? Uh-huh. Pues no sé si tienes más de este no, libro. No. Si yo tengo pocos en realidad, Armando, bueno, ¿eh? Bueno, entonces nada, yo monopolizo y me, sabes que me gusta mucho leer. No, es que ya problema. Te digo que me ha costado escogerlos, Claro, ahora contigo ya veo más cosas, ¿no? Y además, sobre todo, veo con nuestras palabras, nuestras conversaciones, que también se repite José Agustín en algunos poemas, porque va sacando los mismos temas de siempre, pero con una perspectiva distinta. Sí, es distinta. Verdad. Bueno, yo creo que es un poco también lo que aquí Cristóbal y yo tenemos que confesar. Creo que públicamente estarás de acuerdo conmigo, yo por lo menos lo confieso, que a mí los últimos poemarios de... Nos gusta más la primera parte, a mí me gusta de su trayectoria, ¿no? Y pero hay que, es lo que hablábamos antes, también hay que poner en valor el hecho de que supo cambiar, hacer otras cosas, ¿no? Cambiar de intentar modificar, aunque hablase de lo mismo, porque al final sigue siendo señor José Agustín Goiti solo Gay, ¿no? Lo que sí intenta es darle la vuelta, a abordarlo desde otro ángulo, y en ese sentido, pues valiente también, ¿no? Porque se arriesga, en cierto modo. Es decir, ¿le va a salir bien esto? ¿Le va a salir bien un libro de 120 epigramas que nunca ha publicado nada de esto y tal? Sabe que tiene la edición garantizada, sabe que las editoriales se lo rifan, sabe que va a ganar incluso dinero con esto, haga lo que haga. Pero también hacer un mal poemario, un poeta con ese prestigio en aquella época, en la que él tenía prestigio, ¿eh? Hacer un mal poemario, perder el favor de su gente, de sus lectores, quiero decir, ¿no? No me parece algo fácilmente asumible. Claro, pero es que fíjate que venimos de poemas como, por ejemplo, Jacqueline. No sé si recuerdas el de Jacqueline, de una americana. De Catherine, dices. Sí, Catherine, eso es. O de otros brillantísimos, el de Hans Mandos y demás. Entonces, aquí cambia el tono, cambia claro, todo. Claro, pero bueno, oye, sí. Posiblemente haya lectores que le guste más esto. O sea, claro, nosotros no podemos, somos subjetivos por encima de todo, y no podemos generalizar, ¿no? Y a lo mejor hay lectores que le gusta más el epigrama satírico de esta última parte. O también, ahí lo puedo entender y reconocer, Salmos al Viento. Salmos al Viento, lo bordó. Vuelvo a sacar una palabra que hemos utilizado en otros programas. Pues es que hay que reconocerlo. Es que si yo veo la lista de los poemarios de José Agustín, veo que me gustan mucho los 5 primeros. Pero los 15 últimos, y llevamos 12 o 13 de esos, realmente no me marcan, ¿eh? O sea, hay poemas maravillosos también en estos libros, ¿no? Pero no, en fin. Tampoco nos vamos a detener aquí en la crítica a nuestro poeta, ¿no? Pero vamos, que yo aquí había un poema en este mismo cuaderno octavo, ¿no? El de te entenderán mejor, ¿no? Que es una crítica a una mujer por su comportamiento con un hombre, ¿no? Te entenderán mejor. No cuentes por ahí que estás enamorada de ese hombre pretencioso, ignorante y muy rico. Mejor explica a todos que te sentías sola y sin dinero alguno. Te entenderán mejor. ¿No? Pues me parece una dura crítica a, no sé, cierta hipocresía, diría, ¿no? O un comportamiento que él considera que no es recomendable, ¿no? En todo caso. Pero bueno, tampoco. Yeah. O sea, esto sí que tiene un aire de sátira, de epigrama, ¿no? Sí, yo vamos, no lo sé, pero la verdad es que poniéndome en su piel me extraña tanto que este hombre, o sea, que pueda llegar a eso, o sea, incluso diciéndoselo a la mujer, que es que no creo que tenga amistades que hagan eso. Pero bueno, bien. Bueno, ¿entiendes, vamos, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que es un modelo de persona que diga que está enamorada y tal, pues es, no sé, a mí me sorprende mucho, incluso en estos tiempos, ¿eh? Vamos a donde vamos quieras. Al siguiente, al séptimo. Sí. Cuando quieras pones algo de música. Sí, en un momento pondremos algo de música, ¿no? Parece que estamos tomando el té inglés por la tarde. Estamos aquí con el mayordomo que nos trae tal. Bueno, sí. El té es una Mr. cosa. Sies, el té es una cosa que combinada con la poesía Mr. puede ser algo notable, ¿no? Bueno, yo tengo aquí alguna cosa en el poemario, en el cuaderno 7, 7, ¿no? 6, 7, por ejemplo, ¿tú tienes Gente Honorable? Yo tengo No toques a Juan Goiti solo. No, pero yo estoy hablando de las 7, 6, 7, sí, página. Yo también, es el tercero de vale, la pues página. Vale, pues ahí no coincidimos. Empieza tú, chaval, no que eres toques un chaval. A Juan Goiti solo. Si estando yo delante porfías en tus gracias, te romperé la cara cuando hieras u ofendas a Juan. porque no solo por hermano le admiro, sino por escritor, por su pluma insumisa. Y me parece una bella alabanza, ¿no?, de su pluma insumisa, ¿no? Su porque ya sabes que Juan, como también José Agustín, tuvo un papel importante en la intelectualidad de izquierdas de este país. Pero vamos a decirlo todo, ¿no? O sea, cuando Juan Goytisolo se revela como homosexual en un momento determinado, José Agustín no entiende nada, no entiende. Se lleva un disgusto, la verdad. O sea, entonces, pero luego esto lo reconsidera y aprende que las personas no eligen sus gustos sexuales, ¿no? Y entonces llega este momento en que se pegará con cualquiera que se meta con su hermano, por cualquier razón, ¿no? Porque sí, él admira a ese escritor y a ese hermano, ¿no? Sí, sí, claro. Es un poema bonito en este sentido. Es un poema bonito, pero que es normal. Había una homofobia que era tremenda. O sea, pero que el problema de la homofobia es ser homófobo ahora, en 2026. Pero en aquellos años es que era tremendo, ¿eh? Era tremendo. Sí, era lo frecuente, ¿no? Era lo habitual, de hecho, ¿no? Por desgracia. Pues sí, no sé, tú decías que tenías algún otro. Sí, sí, porque además que estoy metido últimamente en temas penales, entonces me parece... ¿Qué has hecho? No, en temas penales, no es nada más. Gente honorable, y además que me parece muy acertado. A ver si vas a estar metido en penales, no en temas penales. Asuntos penales. ¿Tú qué tienes? ¿El tercer grado ahora te vas a pernoctar o...? Asuntos penitenciarios. No, pero escucha un momento, que este poema está muy bien. Cada día hay noticias de importantes ladrones que antes muchos creyeron personas honorables. Defraudar al Estado o cobrar comisiones son delitos más graves que matar a navaja. Es que además en estos días está pasando lo que está pasando, pero no en estos días, en esta década. Porque bueno, vamos... En estos siglos. En estos, bueno, sí, es que vamos como en el parchís, o sea, de esto a esto y me como esto. Y es que además se vuelven a dar otra vez los mismos patrones de corrupción y demás, ¿no? Y efectivamente yo no conozco gente que ha matado a navaja y le ves andando por el chabolo en zapatillas. O sea, ves como que de alguna forma no son tan responsables de lo que han hecho como otros guantes de cuello blanco. ¿No? Guante, sí, blanco, ¿no? Y defraudar al Estado o cobrar comisiones son delitos más graves que matar a navaja. Totalmente de acuerdo. A mí aquí en este mismo cuaderno, en esta página, de hecho, hay un poema también que me ha interesado, ¿no? Que es el de mis dos caras, ¿no? No quiero más locuras ni ser un rey mendigo. Estas son las dos caras que yo mostré a la gente. La vida se me escapa. Quiero desagraviar a amigos que ofendí. Ya aguantaron bastante. Bueno, pues da la sensación de que es la mirada de un hombre bueno, ¿no? Que, bueno, pues que habrá tenido sus equivocaciones, sus conflictos, sus rencillas, y que quiere, bueno, pues rehacer eso e intentar ser, ¿no? Me llama la atención también esto del rey mendigo, que tiene un poemario así llamado, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, a mí también, ¿eh? Yo pensaba que lo ibas a leer por eso. Sí, en su día ya hablamos, le remitimos a nuestros oyentes a que escuchen aquel programa sobre el rey mendigo, ¿no? Donde se contaba, acuérdate, aquella anécdota del taxista o conductor, sí, sí, para turistas, que era también el jefe de una tribu, creo, bereber, sí, si no recuerdo, sí, mal, algo así, ¿no? Vamos adelante, si quieres, Cristóbal. Vamos a terminar, si quieres, con este cuaderno y vamos a la música. Pues yo aquí en el cuaderno este, la verdad es que no tengo ninguno porque... Bueno, tengo en la misma página, es que en la misma página ya no un fatuo. Mujer, vuelvo cansado de decir mis poemas y aunque haya conocido a jóvenes, fui un fatuo que mentí a que me amaban. Siempre regresé a ti porque tus ojos llenan de alegría la casa. Está claro que estamos hablando de su mujer, ¿no? Ese es bonito lo de la expresión siempre regresé a ti. Me gusta mucho. Y tus ojos llenan de alegría la casa. Bueno, claro, yo lo que me preguntaría preciosas. Es que si esto también le gusta a ella, ¿no? Ya, bueno, claro, eso ya... Eso es otro debate, ¿no? Eso es otro debate, sí. A mí hay un poema que me ha parecido muy duro, que es El Diablo Blanco, ¿no? Que está referido, entiendo yo, a la figura de Juan Pablo II, ¿no? Tira. Se llama El Diablo Blanco. Asomado a la plaza bendiciendo a sus fieles, se parece a un santero en un ritual cubano. Pero es mucho peor. En países de hambre, besa los aeropuertos y cena con los sátrapas. Es decir, que se alía con los poderosos que permiten que la gente esté muerta de hambre y se muera de hambre, ¿no? Y es verdad que Juan Pablo II posiblemente ha sido uno de los papas más radicales y conservadores, diría que ultraconservadores, ¿no? Alentó al Opus Dei, beatificó más que ningún otro papa de la historia. Es decir, en mi opinión, estoy de acuerdo con él, un peligroso radical del conservadurismo y de la ortodoxia católica, ¿no? Sí, tienes razón, pero yo veo que en los últimos papas ha cambiado. Ha cambiado. Sí, ya, pero bueno, en este poema. Bueno, Ratzinger no, ¿eh? Ratzinger no. Ratzinger era del mismo. Me ha llamado la atención que le dedique un poema a este personaje, ¿no? No me lo hubiera esperado, la verdad. Bueno, es que estaba de moda la crítica a la Iglesia por esto, precisamente, en su momento. Bueno, pues si quieres ponemos un poco de música, descansamos. Porque ya hemos acabado ya, pero el cuaderno 7. Me gustaría leer aquí. Fíjate, vale. No soy tu hombre. Me ha llamado la atención que trate la temática de la no voy a decir la violencia, de la dominación por la fuerza en el plano sexual de un hombre a una mujer o al revés, ¿no? Que es de lo que creo que va este poema. No soy tu hombre. Mujer, luces alegre si un amante te pega. Hoy, que estás triste, veo que me miras ansiosa. Pero no soy tu hombre. Búscate a quien consiga amarte y golpearte como te gusta a ti. Me ha llamado la atención lo patente la temática patente, ¿no? Que no se oculta, no oculta este tema, que es un tema poco habitual en la poesía, desde luego, ¿no? Y podría considerarse un tema tabú incluso. Sí, totalmente. Fíjate, tan escondido que yo no lo había visto. O sea, lo leí y no me di cuenta que iba del maltrato. No, pero yo creo que no va del maltrato. ¿No? Yo creo que va de las relaciones sadomasoquistas. Por lo menos yo lo he entendido así. No lo sé. Vamos a leerlo, a ver si el oyente... Mujer, luces alegres si un amante te pega. Hoy, que estás triste, veo que me miras ansiosa. Pero no soy tu hombre. Búscate a quien consiga amarte y golpearte como te gusta a ti. No lo sé. Yo tampoco. Bueno, está muy bien decir no lo sé, ¿eh? Y está muy bien cerrar un poema diciendo no lo sé. Que aquí parece que lo sabemos todos siempre. Totalmente de acuerdo, muy bien dicho eso. Es tremendo, eso es fundamental, saber decir no lo sé, porque si no parece que lo sabemos todo y no tenemos ni idea. Nada más que comentar el cuaderno séptimo entonces, ¿no? De acuerdo. Pues mira, vamos a, por mediación de Javier Ayala, os voy a contar un poquito primero, ¿no?, lo que vamos a escuchar, ¿no? Porque es un tema del cantautor guipuzcoano Mikel Márquez, ¿no?, que publica un álbum, nombre vasco no voy a leer, ¿no?, que incluye uno de los poemas de este, que es el de éxito de un poema, que todavía no hemos llegado, ¿no?, que estuvo, por cierto, este poema primero en Sobre las circunstancias y del 83 y después aterriza en este poemario. Es un tema en vasco. Me ha pasado también, curiosamente, Javier, temas en alemán, ¿no?, y yo creo que en el castellano escasean, ¿no? si hay, ¿no? Me parece que no hay ninguno. Es curioso, ¿no? Un poema en vasco traducido y otras dos traducciones al alemán. Nosotros vamos a escuchar ahora la que está en vasco, ¿no? Para que nos quedemos un ratito. Es que hay extrañas conexiones entre el País Vasco y Alemania, ¿eh? Te lo digo que yo soy santanderino y he estado mucho por allí. Sí, en serio, ¿eh? De Santander y he estado en Alemania. Entonces, ¿puedo decir? No, he estado en el País Vasco y he visto extrañas presencias alemanas. No sé qué yo pensaba. O sea, que a los alemanes les gusta mucho el País Vasco. Bueno, muy interesante. Vamos a escuchar el tema y relajamos nuestras ya maltrechas mentes cerebrales y volvemos enseguida. Vamos a seguir conectando nuestro autor, nuestro cuaderno de El Escorial. Muy bien, traigo. Poema bat idatzi zenio Neskatxa bat zeure ganatzeko Poema bat idatzi zenio Neskatxa poema Irakurriala Guztiz maite Pues os recordamos que esto es Radio Utopía, el 107.8 en la FM y radioutopía.es. También podría ser que estés escuchando uno de los audios que habitualmente colgamos en las redes, en la red, ¿no? Y que hoy estamos hablando de, una vez más, con Cristóbal, te abro el micrófono, Cristóbal, de José Agustín Goytisolo, ¿no? O sea, no, ya, tío, ya, sinceramente, estamos hablando de Cuadernos de El Escorial. Cristóbal. Nos queda uno. Esto huele ya. No, bien, bien. Es así. Esto ha sido un compromiso porque a veces uno piensa o quiere pensar como en el destino, ¿no? Entonces, qué raro encontrar en Madrid a una persona hace 15 años que, como yo te encontré a ti, que eras un enamorado, no ya de José Agustín Goytisolo, que eso ya, como diría Umbral, me la suda, sino de los mismos poemas que yo. Eso es impresionante. Entonces, yo creo que tal magia tuvo esa coincidencia que decidimos de dedicarnos una temporada a nuestro maestro. A mí me ha gustado lo que has dicho de que hicimos casi esto por un compromiso, ¿no? Por una deuda, tío, con nuestro... Sí, por una deuda. Que realmente a nosotros creo que nos ha dado mucho, ¿no? Yo he aprendido mucho de Grisolo, ¿eh? Es decir, yo he aprendido mucho de lo que habla, de las cosas que nos cuenta, de las cómo, de la mirada que tiene sobre la vida, sobre el mundo y sobre las personas, sobre sí mismo, ¿no? Y también he aprendido mucho de creo, por lo menos así lo percibo yo, de cómo escribir, ¿no? Hablábamos hace poco de los cierres de los poemas, ¿no? Que comentábamos que nos parecía un tema tan decisivo a la hora de que un poema tenga algún sentido o algún recorrido, ¿no? Y en ese sentido, Grisolo, bueno, desde luego un maestrazo, ¿no? Uh-huh. Uno de los grandes en eso. No sé si en este poemario se ve esto, ¿no? Porque es un poema muy corto, pero también tiene esos cierres. Uh-huh. A mí, sin embargo, en aquellos años, te hablo de los 30 años, José Agustín, que me sirvió como una guía para estar en el mundo, para que me ocurrían cosas a veces un poco tristes o desgraciadas o a veces tal, y yo lo ponía en versión José Agustín Goytisolo. O sea, y me encontraba con compañeros que habían tenido, yo qué sé, un disgusto amoroso o alguna cosa, y yo les hablaba como José Agustín Goytisolo, en la misma perspectiva. O sea, me mimeticé tanto que de alguna forma, quizás porque no tengo una personalidad demasiado fuerte. No, pero es que es verdad. O sea, me encantaba ser como él y meterme en su rol. Y al final, claro, uno va creciendo, ¿no? A mí José Agustín me ayudó a crecer muchísimo, además. No ya en el tema de la escritura, sino en el tema personal. Tanto coaching y crecimiento personal, pues yo abogo para que la poesía pueda ser motivo de crecimiento personal, más que cualquier otros profesionales, que los hay y que son buenos, pero la poesía, con la poesía creces mucho. Uh-huh. Yo solamente te quiero decir que, a pesar de que nos, bueno, siempre tememos estos programas un poquito de libros, de que no, pues nos quedan menos de media hora y más de la mitad del libro, ¿vale? Adelante, maestro, te tira. Digo por eso. Yo tira. En el cuaderno 6 había un poema hablando del mundillo literario, ¿no? De la verdad, el mundillo literario, el mundillo poético, uno piensa que son todos espíritus puros y gente maravillosa. Pues hay cada desgraciado, hay cada persona indigna, ¿no? Que, como en todos los lados, ¿no? Supongo que esto es universal. El poema que quiero leer se llama La paga del mezquino. Si eres un lameculos de los más poderosos, no escribirás mejor. Aunque sí hayas comido, igual que los bufones, las migas del festín. Te vendiste barato. Hasta ellos te desprecian. Es que es tremendo, ¿eh? Es potente el poema, o sea. A mí es un poema que no lo conocía, no lo recordaba, ¿no? Creo que no lo conocía. Me parece duro, ¿no? Realmente me parece un... Bueno, hay algún otro poema aquí, el muro dedicado a su hermano también, a Luis Goytisolo, ¿no? Etcétera. El de no sé cuál quieres leer tú. El de... No, tú eres el de los hermanos. Tú no, lees... No, yo ya he tenido... Para Luis Goytisolo, no, académico. ¿Lo quieres leer ese? ¿Cuál decías tú? ¿Pero te importa? No, ¿tú cuál quieres leer? Sí. Vale. Casi ni te miraba cuando eras un chiquillo, mas tus primeros pasos los dieras a mi lado. Al crecer te has portado en tal mi hermano mayor. Qué mal supe entender tu porfía y tu arte. Joder, a mí... Vamos a hacer una cosa, Cristóbal. Si quieres, leemos y comentamos menos. Adelante. ¿Vale? Pues lee... La fama, muere Carlos... La fama muere nada Carlos. Pesa. ¿Vale? Habla de él, yo creo, esto. Envejeció. Y los jóvenes repetían sus versos. Los cantaban también. La fama nada pesa. Pero a él le molestaba recibir tanto libro de pésimos poetas pidiendo su opinión. Y luego está otro poema de Cuerpo Presente, bueno, que habla de los herederos de Franco, ¿no? Que se enguantaron sus manos manchadas por la sangre, que es un poco un retrato también de la transición, para algunos discutible o cuestionable, ¿no? Bien, muere Carlos Barral. Carlos, éramos pocos, pero hacíamos ruido. No fueron fantochadas de hijos de casa bien. Rebeldes, nos gustaba sembrar malentendidos. Aún te veo en el Suecia vestido de almirante. Joder, precioso, ¿eh? Qué poema de reconocimiento tan bonito, de enriquecimiento de su identidad como poeta y personal. Aún te veo en el Suecia vestido de almirante. Muy bien. Pues yo tampoco tengo aquí en este libro ningún otro poema que necesite leer ahora mismo. Así que si tú no tienes nada, no. Nos iríamos al siguiente del cuaderno, que es el quinto, ¿no? Bueno, por ejemplo, Feo dinero, ¿no? Una crítica a determinados ricos, ¿no? Nuevos ricos, gente de la Beautiful People, ¿no? Que se llamó en aquel tiempo. No sé si se referirá a alguien del círculo, incluso al propio Ricardo Bofill, dueño de y fundador del taller de arquitectura, ¿no? Feo dinero. El lujo de su casa y el yate y los tres coches ponen en evidencia que su dinero es feo. Muchos le conocimos cuando era un militante y ahora, en su nuevo cargo, apenas nos saluda, ¿no? La historia de la gente que se encumbra, ¿no? Y que olvida quiénes eran y quiénes son sus auténticos amigos, ¿no? Bueno, la historia de la humanidad, por cierto, no es algo nuevo tampoco. No. Uh-huh. Adelante, Cristóbal. No, ya te digo que me ha costado, ¿eh? No, aquí no tengo ninguno. Si es que soy fiel a mi palabra. Mira, hay un poema aquí que, hablando de todas las relaciones familiares de esta familia, ¿no? De este clan Goytisolo. Padre que ya no existes, en la 755. Si pudieras oírme, oh padre que no existes, sabrías que ahora entiendo qué hicieras por tus hijos y que antes no intuía. Tu vida fue un infierno. Ahora peno por ti, por tu amor a una sombra. Y yo imagino que esto de la sombra se está refiriendo a la mujer. No, no estoy seguro, pero tiene todo el aspecto, ¿no? Bueno, pues no sé si quieres ir. Sí, no, ya que tal, tenía aquí un poco puesto aprehensivo. La haces duchar tres veces igual que tú acostumbras. Si habéis hecho el amor, corres hacia el bidé. Hierves verdura y fruta por miedo de enfermar. Vivirás pocos años, mas morirás sanísimo. Un poco en relación con lo que decíamos antes. Hay un poema también, que es el poema La más fiel, que se refiere, no sé si te acuerdas, de un poema que está musicalizado en este disco que hemos traído algunas veces, de Cangrejos, ¿no? Que se llama Cuando todo suceda. Sí, sí, sí, sí. Que se ha dedicado a Negrita, la perra, sí, ¿no? La perra de caza con la que él solía salir al campo a cazar, ¿no? La más fiel. Jamás tuve una hembra más fiel e inteligente. Ella hacía el trabajo y yo lo terminaba. Cazadores celosos. Negrita era mi orgullo. Oh, perra de buen aire. Aún me duele tu muerte. Parece un poema bonito también este, ¿no? Un poema, sí, interesante. Es que debía ser muy sentimental con los animales y especialmente con sus perros de caza. Puede ser, sí. Y no sé si tienes algún otro. También hay un poema aquí dedicado a Julia, ¿no? Que es el Cabeza Loca, que si me permites... Adelante, sí, sí. Julia, si me ves triste, piensas que no te escucho. Pero encuentro sosiego sabiéndote a mi lado. Casi sin darme cuenta provoco ciertos líos. Es mi cabeza loca. No tengo excusa alguna. Pues es el dolor de un padre, ¿no? Que sabe que... Bueno, hemos hablado aquí algunas veces de la problemática psiquiátrica de José Agustín, que padecía esas depresiones en forma de trastorno bipolar, ¿no? Y que posiblemente fueron una de las causas de su último episodio, ¿no? De su muerte, ¿no? Pero vamos, que este poema me parece también de una altura de moral, ¿no? De reconocerle a la hija que lo podría haber hecho mejor, ¿no? Parece un poema en ese sentido duro, ¿no? Porque al final de todo dices... Mi hija, ¿no? No la traté como hubiera querido tratarla, porque no pude, ¿no? Y eso es triste. Claro, es que a mí no me gusta que digas que padeció una esquizofrenia o un tal. No, no he hecho eso, ¿eh? No, un trastorno bipolar y qué tal. Yo ya sabes que para la psicología y la psiquiatría pongo muchos peros. No sé cómo decirlo, quizás el mundo se volvió esquizofrénico para él, no lo sé, o esta agudeza poética te implica o comporta que acabes mal en el mundo. No sé, pero etiquetarlo con una enfermedad psiquiátrica, sea la que fuere, a mí es algo que no me gusta. Bueno, a mí no te digo que no sea verdad, ¿eh? Ya. O sea, puede ser verdad, pero la verdad, perdón, Armando, se dice de muchas maneras. Cierto. Y entonces, a mí esa forma, yo eso no lo quiero, esa forma de decirle su enfermedad, al final, su enfermedad, Armando, bueno, no es la de todos. Bueno, sí, pero tú que sabes de esto, sabes que no es lo mismo padecer un trastorno bipolar que no padecerlo. Acuérdate del poema Palabras para Julia una vez más, ¿no? Pero tú comprende que yo aún estoy en el camino, le dice. No sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Da igual si es por lo del trastorno o no es por el trastorno, pero es reconocer que él también es pequeño, ¿no? Y eso me parece que es muy digno, ¿no? En ese sentido, este poema me gusta. Pero si quieres vamos adelante para que Sí, no, yo aquí no tengo ninguno. Espera, yo ya iría al 4, ¿eh? Pues por mí vale. Porque yo antes estaba más alegre, porque en el 4 sí que tengo una. Igual tienes tú más. Pues... Sí, alguno tengo, pero dale. Peor estabas antes. ¡Ay, qué mundo, Clotilde! Antes fuiste sirvienta. Te explotaron tus amos desde que eras muy joven. Doblabas tu espinazo por nada. No te afeo que andes de pajillera por los cines de barrio. Me ha impresionado, me ha gustado mucho. Pues claro que sí, o sea, doblar espinazo para los señores desde jovencita, que eso es tremendo, ¿eh? Esto es un tema que no es la primera vez que, en la Celestina se habla de esto. Cuando dicen las prostitutas que trabajan en la casa de Celestina, empiezan a decir que están hartas de las señoras que las maltratan, las pegan y las insultan en sus casas y que prefieren ser prostitutas, como dicen, exentas, ¿no? Como dicen ellas, ¿no? Libres, que estar esclavizadas en una casa, ¿no? O sea, pues es un poco esto. Sí, totalmente. Lo que pasa es que antes se construía la prostitución de forma distinta, ¿eh? No era tan estigmatizado como ahora y demás. Pero bueno, en cualquier caso, lo celebro este poema. Y me gusta mucho, ¿eh? Uh-huh. Y es más, creo que es único. Pocos poetas o escritores han caído en esto, porque generalmente la prostitución está muy, muy mal vista. Es más, lo peor visto. Tira para adelante, Armando. Tirad contra el poeta. ¿Ese le tienes tú? Lo tengo. Pues adelante, que te toca. Tirad contra el poeta. Si notáis que chocheo y me vuelvo un payaso, un absurdo ambicioso de honores y de fama, y dejo a mi familia por una cuarentona, por caridad os ruego que me peguéis un tiro. Este poema me parece divertido también, ¿eh? Sí. Además, como le gusta decir, y lo dice varias veces, lo de las cuarentonas, ¿eh? Que lo dice mucho, ¿eh? Este poema de Domos es relativamente conocido, esto ha salido en muchas antologías de José Agustín, ¿eh? Pero él de vez en cuando habla de las cuarentonas, o sea que... Claro, es que en su momento una cuarentona era una mujer mayor, sin embargo ahora una cuarentona, pues... Bueno, yo aquí no tengo ninguno, compañero. Muy bien, pues vamos al siguiente, ¿no? Son las 21:17, lo vamos a clavar. Vamos bien. No sé si qué tienes tú por ahí. Algo tengo. Venga. No sale igual para todos. Muy bien. Es falso que el sol salga siempre igual para todos. Un rico lo disfruta en su piscina cálida, mientras bebe una copa, y otros están sentados y aprovechan sus rayos para matar el frío. Claro, es que... Lo tenía seleccionado, Cristóbal. Claro, es que es la división de clases, es que es así, si me da igual que me digan que Marx está muerto, que me da igual lo que digan. Unos se levantan y disfrutan de la piscina cálida y otros están sentados y aprovechan los rayos para matar el frío. Y punto. ¿Es esto totalmente, marxismo? Totalmente. Si no lo es, si me da igual. Bueno, no sé si es marxismo, desde luego es la constatación de la desigualdad. Y cada vez mayor. ¿No? O sea, si cogemos los criterios que se tenían aquí en este año, ahora seguro que se ha multiplicado por 5 o por 10 la desigualdad. Totalmente, totalmente. No, adelante. De hecho, esto está claro. Hoy estadística, vamos. Claro. Yo me iría un poco más adelante, más atrás en este caso, ¿no? Y yo estaría ya en el cuaderno 2 y me gustaría leer un poema que se llama El poema no yo. Este poema lo hemos mencionado muchas veces y creo que tiene mucha importancia incluso en torno a la poética y la consideración de lo que es la poesía o la importancia de algunos aspectos de la poesía, ¿no? Para Goiti solo. Siempre me gusta recordar aquella anécdota cuando están en el taller, está ahí con los señores del taller y tal. Y entonces uno de ellos empieza a cantar Palabras para Julia, ¿no? Y entonces le pregunta a Goiti solo, ¿y eso que cantas qué es? Dice, no, esto es ya muy antiguo, ya lo contaba mi abuela, ¿no? O sea, es la constatación de que se ha convertido en un poeta popular, ¿no? Es decir, que lo popular, el anonimato de lo popular, para él era algo muy importante. Y esto es de lo que trata este poema. El poema, no yo. Hay quien lee y quien canta poemas que yo hice. Y quien piensa que soy un escritor notable. Prefiero que recuerden algunos de mis versos y que olviden mi nombre. Los poemas son mi orgullo. Está claro que este es el mejor poema de todo el libro. Es muy probable. No sé si aquí lo mejor o lo peor es algo importante en este libro, pero vamos. Hay una antología de Lumen, sí. Un libro gordito que se llama así. Los poemas son mi orgullo, ¿no? ¿Y tú tienes algún poema también que hablas de ello? ¿No? Pues no lo recuerdo ahora mismo. A mí me suena de que trabajas con el tema del orgullo. Del orgullo, que los poemas son tu orgullo. No me suena a mí, pero vamos, me agrada mucho que me confundas con José Agustín Goiti. No, te lo digo de verdad. No es peloteo para nada. A mí me sonaba. Muy bien. No, es muy bonito este. Sí, este es muy bonito. Y bueno, luego tenemos ya el último cuaderno, que es el primero, ¿no? Que no sé si tú tenías aquí algo. El primero algo tengo, chaval. Uh-huh. Educación ejemplar. No te duela si alguien te cuenta que tu hijo tiene deudas y miente y anda en negocios turbios. Siempre me repetiste que tú le enseñarías a ser buen ciudadano si seguía tu ejemplo. Satírico total. Totalmente, lo total. Mismo que el sutileza de amor, que te lo leo, ¿no? Al oír que él decía, te querré hasta la muerte, la muchacha no pudo jamás imaginar que con los años ella la víctima sería y el hombre que la amaba, su implacable verdugo. Sí, está claro. Bueno, a mí el que más me gusta es, este para mí sería el segundo punto de vista, porque es que es maravilloso y se repiten siempre estas cosas. Y se repite mucho en su poesía y en la realidad, ¿no? Cuando hablan de las personas que han hecho pues delitos y tal, pues que eran ejemplares, se dice, ¿no? Que era, jugaba con los niños. Pues aquí dice, punto de vista, mi vecino fue un hombre pulcro y muy ordenado, que amó y cuidó la casa y jugó con los niños, paseaba los perros y regaba el jardín. Su viuda le acusaba de crueldad mental. Es que es así, esto es un ejemplo de la hipocresía cotidiana de todo, ¿no? Y cada vez más, porque estas cosas ahora con lo que se va levantando, gente que lleva una vida normal, aparente, padres buenísimos, con niños estupendos, cuidando el jardín, y después son unos sádicos, unos crueles. Parece fantástico. ¿Tú tienes alguno más? A mí me gustaba el de éxito de un poema, que tenés un poema más o menos conocido, no sé, ¿vale? Qué leerlo, lo quieres leer tú. Tú, yo he leído. Pues mira, se llama Éxito de un poema. Escribiste un poema para así deslumbrar a una hermosa muchacha. Y el resultado fue que la muchacha se enamoró perdidamente del necio mensajero que le entregó el poema, ¿no? Eso por utilizar poemas para ligar, ¿no? A partir de ahora, los pocos poemas que haga yo los voy a mandar en persona, in situ, no vaya a ser. Yo en la primera tengo alguno. ¿Tú tienes alguno más? Uno sí, pero vamos, que dale tú. ¿Metáfora apropiada? No, ese no lo tengo yo. El ladrón de metáforas rebusca entre los libros y anota en un papel la que cree más bella y que resulta ser la que mejor le cuadra. Modelo mal copiado es como un turbio espejo. Modelo mal copiado es como un turbio espejo. Me parece precioso. Sí, a mí también me gustaba la solución del problema, pero voy a leer Fecha memorable porque es un poema que en realidad también me ha gustado bastante. El día que aquel bestia... Se llama Fecha memorable, digo. El día que aquel bestia decidió abandonarte, tuviste gran fortuna. Ahora puedes pensar que ya no desconoces su carácter ruin. Señala aquella fecha con una piedra blanca. Se ha liberado de un gilipollas. Sí, claro, ¿no? Es curioso esto de terminar por el principio. Ya, sabía que lo ibas a decir. Porque siempre el final, como que finaliza el libro, finalizamos el programa, finalizamos todo. Y aquí, bueno, ya la hemos hecho esto y ahora cómo finalizamos. No te preocupes, que finalizo yo encantado el programa. Siempre digo lo mismo. Todo es maravilloso, pero todo compartido es todavía mucho más. La poesía compartida tiene unas posibilidades tremendas para conocer el mundo y para conocer a las personas. Además, en estos tiempos de móvil vamos arreglados, pero juntar a tres chavales, tres niños, o tres hombres, o tres mujeres, o a leer poesía amablemente, como hacemos nosotros, da una rara comunión, que diría. Pero esto le llamas tú amablemente, entiendo por lo que estás diciendo y tal, ¿no? ¿Esto lo llamo yo? Amablemente, dices, ¿no? Sí, amablemente, siempre. Nos queda un poemario, Las horas quemadas, de 1996, sí, sí. ¿No? Lo tengo y aquí. Y yo haría, si quieres, dos programas más, Cristóbal. Este libro que nos queda. ¿Dos? Sí, espera. Oye, que si no mucho, quieres, no, yo pienso uno y ya tío, me voy para casa. Que a ti te pagan aquí por hacer las cosas, ¿eh? ¿Sabes que? Ya, joder. Y luego haría ese que te he mencionado, ¿no? Un poco un compendio, ¿no? Vida, obra, muerte de José Agustín Goytisolo, ¿no? Me gustaría hacer eso. Pero si no puedo contar contigo, ya me No, que da igual que lo podemos hacer, pero yo creo que te vas a repetir, Armando, que esas cosas las has dicho muchas veces. Si tú crees que vas a decir cosas nuevas, adelante. Cuando fue el aniversario de la muerte, el 25 aniversario de la muerte de José Agustín hace 2 años, ¿no? No hicimos el correspondiente programa que hubiéramos querido hacer y por circunstancias, no recuerdo ahora mismo, no lo hicimos. Bueno, lo debatiremos en nuestro rato. Vale, y si lo quieres hacer y quieres aportar cosas nuevas, sí. Si va a ser una especie de otra vez volver con la madre, con la bomba que cayó y todo aquello, no. Lo que tú veas. Pero mira, perdona que te diga, pero si aquí alguien ha estado en los lugares, ¿no?, de la ciudad condal, ¿no?, donde todo eso ocurrió, ha sido tú. Sí, claro que sí, mis años mozos, pues tuve que ir a verlo. Pues claro que sí. ¿Cómo mozos? Si estuviste hace un par de años o por ahí, ¿no? Ah, también. Estuve en los años mozos y hace poco fui a la casa desde donde se lanzó al aire. No, ¿cómo que se lanzó? Aquí no se sabe todavía nada. Hasta que no hagamos ese programa no se puede dirimir. ¿Te crees que nuestros oyentes se van a ir preocupados por ir a la cama? Oye, mira, tío, el nivel moral, la conciencia ética, los escrúpulos morales que tienen nuestros oyentes, cuidado, ¿eh? Cuidadito, que están muy altos. Pues bueno, muchas gracias, lectores. Del Escorial, gracias, Cristóbal, ha sido un placer, ¿no? Nos vamos a quedar con un tema de estos cangrejos de Granada, ¿no? Que es la Nana para Negrita, ¿no? Dedicado a la perla, sí, a la perrita de José Agustín, y que nos lo vamos a poner a escuchar ahora mismo. Y se llama Nana para Negrita. Para Negrita, vale. Y nada, no, pues, lo oyentes, Cristóbal. Muchas gracias, Armando. Salud, muchas compañero. Gracias, oyentes.